Bueno, Manu, creo que el balance debe ser positivo, ¿no? De esta primera fecha del playoff. Felicitaciones, García. Hola, buenas tardes. Sí, este resultado es como un triunfo. La verdad que después de la primera curva quedamos octavo, noveno. Parecía que estaba todo perdido. Pero bueno, teníamos el auto, un auto superior hoy a todos los demás. Hoy a la mañana yo me equivoco clasificando. En la última vuelta venía rápido y me pasé de largo. Y después en la semifinal, un error mío, frené tarde y también me pasé de largo. Bueno, y después se pudo demostrar que el auto va para adelante. Ahora sacándole los kilos, pegamos un salto muy grande. Y bien, un segundo puesto, llegamos adelante de Duarte. Ahora hay que contarlo a Felipe para el campeonato, ya que tiene el triunfo. Pero bueno, es largo. En Tandil, como anda el motor, tenemos que andar muy bien. Tenemos que hacer diferencia antes de la última fecha, ya que tanto Felipe, Leo y Emiliano tienen un plus ahí, andan muy bien los chasis. Pero bueno, hay que tratar de llegar bien. Bueno, en la largada como que no pude hacer nada, ¿no? Porque elegís ir por afuera y te llevan después en el toque entre ellos. Sí, en la largada casi lo paso todo a Felipe. Y cuando me quiero cerrar, me lo encuentro a Fede, que también se quiere cerrar atrás de Emiliano. Y bueno, frené, esperé y bueno, y por ahí pasaron todos para afuera. Y yo quedé enganchado con Leo. Pensé que se pinchaba la goma, que quedaba encajado. Y bueno, pero bien, se pudo remontar. Otra vez en jugar acá, el año pasado de vuelta también, largamos atrás y remontamos. Dejamos contenta a la gente acá del equipo. Pero ojalá ahora en Tandil podamos ser protagonistas. ¿Cómo fue la maniobra con Duarte, que fue también clave en la carrera? No, fue por derecho. Él sale mal de la primera curva, se lo pongo a la par y le dejé el auto puesto. Se chocan las gomas con la llanta con llanta. No fue doblando nada. Él se quiere cerrar y ya tengo el auto puesto. Estamos peleando el campeonato y como el año pasado, él hizo la misma maniobra, yo no dije nada, ahora me enteré de lo que se fue a quejar. Pero bueno, estamos peleando el campeonato y hay que ir hasta la última consecuencia en todas las maniobras. Gracias y felicitaciones. Bueno, gracias, un saludo a toda la gente de la Madrid. Manuel García.